oye. Y ahí viene la loca, aquella que sale por ahí por donde a ustedes saben. En el barrio donde vivo hay una mujer soya. Siento que sí está loca, pero bien arrebatada. En el barrio donde vivo hay una mujer soya. Siento que sí está loca, pero bien arrebatada. Y si cojo por aquí, viene la loca. Y si cojo por acá, viene la loca. Si cojo por aquí, viene la loca. Y si cojo por acá, viene la loca. Loca, loca, loca, loca. Ponga arrebatado porque...